Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 93 o Sura 93, la mañana. Esta Sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Fue revelada luego de un largo período durante el cual el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, no recibió revelación, lo que le valió las burlas de los idólatras. Luego llegó esta revelación, donde Alá le anuncia su éxito en la misión profética. Consta de 11 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por la mañana, por la noche, cuando cubre con su oscuridad, que tu Señor, oh Muhammad, no te abandonó ni te aborreció jamás. Esto es en respuesta a lo que decían los idólatras, cuando durante un período el profeta no recibió la revelación de que su Señor lo había abandonado y lo aborrecía. Y la otra vida será mejor para ti que esta. Y ciertamente tu Señor te agraciará en esta vida y en la otra, y te complacerás. ¿Acaso no te encontró huérfano y te amparó? ¿Y te encontró sin tener conocimiento acerca de este mensaje y te guió? ¿Y te encontró pobre y te enriqueció con las victorias y los botines conseguidos? Oh Muhammad, no trates mal al huérfano, no rechaces al mendigo, y divulga las gracias de tu Señor. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.